A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón. Bueno, Eduardo Victoria Baeza, como siempre, el gusto de tener este contacto contigo para estar al tanto de lo que está ocurriendo en México, que, bueno, tuvo en estos días mucha repercusión. Sí, pero lo primero es saludarte, Eduardo, buen día. Hola, Emiliano, buen día, Hernán, buen día, Ángeles, que me dijeron que ya anda por ahí. Sí, señor, buen día. Está un poco buen más día, lejos de vos. Seguro, antes estaba cerquita. Sí, estabas más cerquita. volviste de tu gira internacional. Exactamente. hasta te tocó la visita del rey, fíjate. Por supuesto, el nombramiento del Papa y la visita del rey. Es que fue por eso el rey. Por supuesto. Bueno, Eduardo, estuvo sobre la mesa a nivel internacional esta elección judicial que se dio en México en las últimas horas, y hay pronunciamientos de todo tipo al respecto, ¿no? Sí, hay pronunciamientos de todo tipo. Hay mucha confusión también hacia adentro y hacia afuera de lo que realmente sucedió, de lo que realmente significa, de lo que es esto. A ver, vamos a dar un contexto. El Poder Judicial en México era... Cuando hablamos de Poder Judicial, hablamos de... Hay diferentes niveles de Poder Judicial, porque... Recordar a la audiencia, México es una federación, entonces existe el Poder Judicial Federal y también existe el Poder Judicial Estatal. Cada estado tiene sus jueces y sus magistrados. A nivel federal existen los jueces, magistrados y a la Suprema Corte. Bueno, durante toda la vida el Poder Judicial era electo, se elegían entre ellos básicamente, y después tenían la aprobación del Poder Legislativo. Pero básicamente había una carrera judicial en la tenebra de la burocracia del Poder Judicial. En el papel sonaba muy bonito, ¿no? Que había que prepararse muy duro, entrar desde secretario de juzgado hasta llegar a magistrado o ministro. Bueno, eso no sucedía, la verdad. Lo que pasaba era, como en todas estas burocracias, que se creó una clase muy, muy férrea, a la que grandes sectores empresariales tenían muy amarrado, ¿no? O sea, grandes sectores de poder en México, de poder económico y también de poder político, evidentemente, va junto con pegado, ¿no? Tenían ya muy amarrados a jueces. Muchos criminales también tenían ya muy amarrados a jueces federales de alto nivel. Esa era la realidad de lo que vivíamos en México. Negarlo, por más que los enemigos del expresidente Obrador o los críticos de Morena lo digan, negarlo pues es negar la realidad de lo que sucedía en el país en materia de poder judicial. Vimos montones de empresas que se salían con la suya, por ejemplo a Ricardo Salinas Pliego de Televisión Azteca, Grupo Electra, Banco Azteca, donde se salió con la suya no pagando nada de impuestos, incluso quedándose con terrenos federales porque los jueces federales lo amparaban. Detenían los procesos. Incluso el tipo se burlaba en redes sociales del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo. Sus amigos, los jueces, le frenaban cualquier intento, siquiera de que pagara impuestos, ¿no? Eso lo vimos con sectores empresariales. Y lo vemos en todo el mundo. Eso sucede, esa es la realidad. Lo mismo, criminales de altísimo perfil, narcotraficantes buscados, los dejaban sueltos, los dejaban libres. Algún juez federal les daba un amparo por un tecnicismo, algo que no era de fondo, sino de forma, por un pequeño tecnicismo, dejaban fuera a criminales brutales. Así es como se las gastaba el Poder Judicial. En el gobierno de López Obrador, el Poder Judicial le hizo la guerra al expresidente. Básicamente le paraba cualquier proyecto, le paraba cualquier decreto. El Poder Judicial estaba básicamente haciéndole la guerra al Poder Ejecutivo. Y el presidente de la República, bueno, recordar que el expresidente de la República tuvo también un problema muy serio cuando fue gobernador con el Poder Judicial Federal. Y el presidente de la República, bueno, decidió de meter esta reforma profunda al Poder Judicial Federal para que fuera electo. Así que de un plumazo, teniendo la mayoría en los congresos de todo el país y en el Congreso Federal, la Cámara de Senadores y Diputados, de un plumazo, bueno, decidió quitarlos a todos y que fueran electos, reformar la Constitución para que los jueces federales fueran electos. Y de esta manera le quitó poder, muchísimo poder a muchos grupos, estos, como les digo, empresariales, oligárquicos, criminales, que ya tenían mucho dinero invertido en el Poder Judicial. Esa es la razón. No es malo, no está mal, para nada. Los jueces van a ser electos, van a tener que rendir cuentas en una elección. Lo que no sabemos hacia dónde va a tirar esto, porque evidentemente grandes sectores de ese partido Morena están controlados por la delincuencia organizada y controlan grandes regiones del país en donde deciden quién va a ser electo y quién no. ¿Sí? Pero en teoría no está mal. Quitó una forma, un proceso en el que se elegía el Poder Judicial, que era un proceso burocratizado en la tenebra ahí de la burocracia del Poder Judicial mexicano, y donde pues ya estábamos cansados la población realmente de ver cómo estos jueces federales que oscuros, grises, que nadie sabía ni siquiera quién era su nombre, nada de ellos, ministros en la corte, pues amparaban a estos criminales y amparaban a este sector de ampones. Morena se queda con la mayoría de los jueces, sí, por supuesto, tiene el control de las elecciones. Si algo sabe hacer el grupo de Morena, el grupo obradorista, pues es ganar elecciones y hacer elecciones. Eso es en lo que ellos, en el mapachismo priista setentero, es que ellos se educaron y saben ganar elecciones, saben hacer elecciones, y pues se llevaron el carro completo en estas elecciones. Así que podemos decir que el partido Morena, la presidenta de la República, el expresidente de la República que salió, lo vimos votando después de mucho tiempo que no salía, que no estaba público, salió el presidente. Se llevaron el carro completo, pusieron a sus jueces. Así que en este momento la presidenta de la República, el partido del expresidente Obrador, ya tiene el control absolutamente completo del país, tiene todos los congresos, incluso la presidenta Sheinbaum en este momento tiene más poder del que tuvo Andrés Manuel López Obrador, porque el Poder Judicial ya está completamente plegado a Morena. Se acabó con como decía Obrador, con una mafia de poder. Sí, se acabó con ese grupo, con esa mafia que no servía para nada y que en ocasiones realmente ya era muy evidente y muy público. Como les digo, el último caso de este hombre, uno de los hombres más ricos de México, Ricardo Salinas Pliego, como incluso se burló en los medios de que él no iba a pagar absolutamente nada de impuestos porque los jueces lo habían amparado. Así que el expresidente Obrador y la actual presidenta Sheinbaum llevan adelante esta reforma, terminan con ese grupo, lo hacen polvo, lo barren, todo ese sector empresarial que tenía su dinero invertido en jueces, todo ese sector criminal que tenía su dinero también invertido en jueces, para hacer lo que quieran, bueno, pues en este momento ya no lo tienen, y ahora van a tener que negociar con el partido de la presidenta, o si el partido de la presidenta y del expresidente en un momento la población no los favorece, pues con el que los favorezca. Así que yo no lo veo tan negativo, pero tenemos que esperar y ver los resultados de quienes fueron electos. Todavía no nos dice el Instituto Electoral los resultados por completo, pero parece que la votación fue muy bajita, sobre un 13%, nada más del padrón. Pero en general, por lo que estábamos viviendo, en el contexto que estamos viviendo en México del Poder Judicial, me parece que no es del todo errado lo que hizo el expresidente Obrador. Eduardo, vimos también que puede resultar una curiosidad capaz para nosotros, una postura muy clara en algunos medios de prensa particularmente de la televisión mexicana, de la cobertura de esta instancia electoral, que directamente titulaban la transmisión, la cobertura, digamos, mencionándolo como una farsa. Sí, no están enojados. Si tuviste oportunidad de ver eso. Sí, están enojados. Televisa, TV Azteca, uh-huh. Grupo Fórmula. Los que controlan los grandes medios están muy molestos porque los dueños de esos medios no solo tienen ese negocio, tienen muchos otros negocios. Claro. Y controlan fuerte el país. Y ahora pues tienen miedo porque ellos pusieron mucha plata. O sea, ellos tenían mucha plata invertida en jueces para hacer lo que se les antojara. Eran impunes. Sí, pero esa impunidad no se las da solamente su apellido, se las da su dinero y cómo compran y corrompen. Entonces, lo que hizo el expresidente Obrador y lo que hace la presidenta Sheinbaum es que pues de un plumazo les tira su inversión, ¿no? Así que ahora ellos, bueno, van a tener que negociar directamente con Morena o con los candidatos que haya puesto Morena a jueces, que ahora van a ser jueces, para poder salirse con las suyas. Pero va a haber una elección cada 3 años, me parece, en la que se va a tener que competir. O sea, los jueces van a tener, eso es verdad, los jueces van a tener que ser responsables ante sus votantes de las decisiones que tomaron. Entonces, estos grupos empresariales representan Televisa, TV Azteca, Grupo Fórmula, Reforma, Milenio, lo que ustedes quieran, de México, Universal, Excelsior, representan la voz de la oligarquía mexicana, que no está contenta con esto porque es un negocio que se les cae. Ellos tenían el negocio, tenían el poder judicial amarrado a favor de sus intereses a través de mucho dinero que pasaban. Y ahora, bueno, pues se les cayó ese negocio y hay una incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con los amparos que le habían dado al señor Ricardo Salinas para que no pagara impuestos? Probablemente ahora va a tener que pagarlos, porque yo no creo que ningún juez electo se anime a mantener el status quo como lo tenía en este sector empresarial y después ir a unas elecciones. Pues van a tener que enfrentar en este momento un referéndum, ¿no?, de sus actos. Así que por eso estos sectores empresariales de medios, que son la vocería de la oligarquía, no están muy contentos y lo llaman farsa. Pues no fue una farsa, hubo una elección, la organizó el Instituto Electoral y pues votó el que quiso, y el que no quiso no votó, y la elección pues es válida. Si bien no votó una mayoría, votó un 13, un 14%, por ahí no más de eso, pues la elección es válida y no hubo trampa, esa es la realidad. Y fíjate que nosotros hemos sido ultra críticos con el gobierno de Obrador y ultra críticos con Sheinbaum. Sí. Y hay que criticar cuando hay que criticar, y hay que señalar cuando hay que señalar. Pero en este caso no me parece del todo negativa esta elección. No me parece negativo que a estos sectores oligárquicos y a estos sectores de criminales les hayan quitado el poder judicial, que lo tenían controlado. Lo va a tener controlado Morena, sí. En algunas regiones Morena está con el narcotráfico, sí. En algunas regiones del país ellos controlan las elecciones, sí, pero van a tener que dar cuentas cada tanto a la población, y si toman decisiones como esta que tomó el Poder Judicial de hacer que ciertos sectores empresariales no paguen impuestos, pues ya nos tocará votar para sacarlos. Bueno, Eduardo, también hay otros aspectos que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, particularmente la Guardia Nacional, ¿no? Y algunas caídas que han tenido funcionarios de ese organismo. Y la Guardia Nacional es el ejército, así le pusieron, pero realmente se fusionó a la Policía Federal, la antigua Policía Federal, las diferentes policías, que eran policías ya militarizadas, ¿no? Claro. Se fusionaron en la Guardia Nacional. Entonces, cuando hablamos de la Guardia Nacional, básicamente estamos hablando del ejército mexicano. Policías municipales los encontraron en la región, me parece que en Tamaulipas. Estas regiones que tienen mucho petróleo y que tienen salida al mar sobre el Golfo de México, son regiones muy calientes porque son regiones muy ricas. Hay mucho dinero y hay muchos grupos de criminales que se disputan los puertos y se disputan el petróleo y las gasolinas que ahí se refinan. Entonces, pues encontraron, haciendo patrullajes, policías municipales, encontraron a elementos de la Guardia Nacional, o sea, el ejército mexicano, ordeñando, como se dice en México, ductos de gasolina, o sea, huachicoleando, así le decimos en México, huachicol, que es el robo de gasolina. Y los encontraron con un camión cisterna y con mangueras perforando tubos de petróleos mexicanos por donde pasa la gasolina para llevarse camiones cisterna. Eran varios tenientes, subtenientes, soldados rasos que estaban robando combustible y que incluso tenían escoltas de la propia Guardia Nacional, o sea, varios camiones, jeeps del ejército, escoltando a esta pipa para que no fuera molestada en su trayecto. Esto es gravísimo porque deja claro que el ejército mexicano es parte de este problema, que cuando lo mandan a combatir el huachicol, pues en realidad lo que hacen muchos de estos tenientes, subtenientes, coroneles, y vete tú a saber hasta dónde más llega, hasta más arriba, lo que hacen es entrar en disputa con los carteles por un territorio y le compiten a los carteles por ese territorio y se quedan con ese territorio y se hacen dueños de ese negocio. Esto fue fortuito que la policía municipal los encontró, porque las policías municipales hacen de escoltas de otros grupos de criminales. Entonces la policía municipal los encontró y lo hizo inmediatamente público. El secretario de seguridad, el señor Harchuk, salió a decir que pues, es un hecho aislado, lo que siempre salen a decir, que 11 o 12 elementos de la Guardia Nacional no contaminan a toda la Guardia Nacional, pero si nos ponemos a ver las noticias de los últimos 2-3 años, vamos a encontrar que siempre sucede en este tipo de los que llegan a salir a la luz de elementos de las Fuerzas Armadas organizados, haciendo este tipo de no solamente de huachicol, sino de tráfico de personas, de tráfico de drogas, en fin, que ahora pues cobra más sentido, como se dice, ¿no? Tiene más sentido cuando vemos que las Fuerzas Armadas llegan a un territorio y comienza a haber inmediatamente mucha violencia. Lo que pasa es que llegan a ese territorio, por lo que vimos ahora con el huachicol, llegan a ese territorio a combatir a los criminales que lo tienen para quedarse ellos con el control de ese negocio. No terminan con el robo de combustible, sino que eliminan, dan de baja a los grupos de delincuentes que están controlando un territorio, y son estos militares de mediano y alto rango los que controlan el territorio y utilizan a la tropa pues como sicarios o como trabajadores para ordeñar estos ductos o pasar estas drogas. Entonces, terrible, terrible lo que pudimos ver. Hace unos días también pudimos ver algo espantoso que pasó en la región de Michoacán, ahí en el centro del país, en donde las Fuerzas Armadas iban a una casa de seguridad del cartel Jalisco y bueno, cayeron en una emboscada y eran fuerzas especiales, un jeep de fuerzas especiales, un camioncito de fuerzas especiales, pisó una mina de altísima capacidad explosiva y hay 8 militares de fuerzas especiales que quedaron muertos. Ahí hubo filtración de información por parte de las altas agencias de seguridad mexicana hacia estos grupos que ya los estaban esperando para emboscarlos, y lo que pudimos ver es que, bueno, no es tan fácil que caiga en una emboscada un grupo de fuerzas especiales, ¿no? Ahí hubo filtración de información y ahí también pudimos ver una mina de altísimo nivel explosivo que destruyó un auto, un vehículo blindado, lo hizo pedazos y acabó con la vida de 8 militares de fuerzas especiales. Así que lo que pudimos ver esta semana con estos militares haciendo robo de combustible, y lo que pudimos ver también esta semana de estas fuerzas especiales que cayeron en una emboscada, es que lamentablemente el ejército mexicano está coludido y se convierte en una mafia también que le compite a estos otros carteles. Al menos esa es la teoría de lo que podemos ver. Es algo terrible. Ahora, uno se pregunta capaz desde acá, desde este lado, que esas noticias a veces no llegan tanto o llega lo más superficial. ¿Qué hacen funcionarios de la Guardia Nacional, funcionarios policiales, militares de México? ¿Qué hacen con ese combustible que roban después? Se lo venden a empresas estadounidenses, ya está comprobado. En Estados Unidos, de hecho, hace poquito metieron a la cárcel, bueno, lo que le llaman ellos una... una, ¿cómo se llama?, arresto domiciliario a un empresario muy, muy, muy importante de Texas y a su familia. En Estados Unidos ya abrieron algunos casos. Es algo muy, muy, casi no se ha hecho público y Estados Unidos casi no lo hace, pero ya le empezó a abrir procesos a varios empresarios estadounidenses, oligarcas, del petróleo tejano, que tienen cartel, tienen nexos directos con los carteles, y se comprobó que son quienes le compran a los carteles el combustible, el petróleo robado, y después ese combustible, ese petróleo, ya sea que se procesa en Estados Unidos o sale de Estados Unidos hacia otros lugares del mundo. O sea, ya está visto el negocio, ya lo podemos ver. Si investigamos un poquito en redes sociales, ni siquiera tenemos que irnos muy a fondo. Ya están los procesos abiertos, ya hay gente presa, ya se sabe el modus operandi. Entonces, las Fuerzas Armadas Mexicanas son un cartel en sí mismo que está compitiéndole a otros carteles por robar ese combustible o ese petróleo y venderlo a transnacionales. A transnacionales que después a su vez lo llevan hacia Estados Unidos y ahí lo refinan, lo convierten en gasolina, o directamente esa gasolina se la regresan a México para revendérsela. Entonces, ya conocemos cómo funciona el negocio de ellos. Es público. Lo que sí nos dejó muy claro esta semana, lo que vimos en las Fuerzas Armadas haciendo eso, es que pues son un cartel. Básicamente es un cartel, y por eso cuando las mandan a hacer operativos o las mandan a tomar un territorio, la violencia se va hasta las nubes, porque ellos llegan, evidentemente toman el control del territorio a bala, y después que tienen el control del territorio las Fuerzas Armadas, se hacen cargo del negocio ellas mismas. Seguro. Y no termina el avión, termina el ciclo de violencia, porque otro cartel les va a disputar el negocio. Entonces es terrible lo que pudimos ver, y por el otro lado, cuando mandan grupos de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Guardia Nacional, a detener a delincuentes de altísimo perfil que están enclavados en la sierra de Michoacán, ya los delincuentes saben que vienen, les ponen una mina de altísimo nivel, de altísimo nivel militar, la que usan ahorita en Ucrania, que puede destruir un vehículo blindado, y acaban con 8 elementos de fuerzas especiales que son altísimamente especializados, ¿no? Ahí hubo una filtración de inteligencia tremenda. Así que lo que podemos ver esta semana es eso, ¿no? Lamentablemente, que el ejército mexicano, la Guardia Nacional, pues no llega y libera un territorio y se lo regresa al Estado mexicano, sino que llega, lo libera de ese grupo de criminales, y estos militares se convierten ellos en los dueños del territorio y por lo tanto lo usufructan. Y se pregunta uno, ¿dónde está el gobernador? ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde está el poder ejecutivo mexicano, el poder judicial mexicano? Que ahora ya lo vemos cómo está. ¿Dónde está el poder legislativo mexicano? ¿Qué es lo que está pasando? Porque tenemos lugares en donde pues ya no hay Estado, ¿no? Básicamente. Sí. Bueno, Eduardo, nosotros te agradecemos como cada semana por estos minutos. Información muy importante que, bueno, seguro que va a seguir también para continuar el análisis en los próximos contactos contigo. Un abrazo. Abrazo, saludos. Chao. Abrazo. Gracias. Chao, Ángeles, saludos. Cuando llegue a México.